Walter Lozada y unido a estos cuatro maestros cantantes para contarles las historias de Mapuco Armonía. Perdonen si falta una voz a esta melodía, pues mi compañero se ha ido. Ay, qué tristeza la mía. Fueron tantos años con él y en coro segunda le hacía. Armonía 10 va llorando, llorando su partida. Como me cuesta cantar, a mi canto le cae el llanto, porque ya no está más mi amigo Mapuco Gallardo. Allá por el 83 nos iniciamos grabando, de su coro fui tercera, así Walter lo había armonizado. ¡Mapuco! ¡Presente! ¡Esta es tu canción! ¡Mi corazón sufrido! ¡Mil botellas! ¡Mi borracho, por tu amor! ¡Es el deseo! Siempre vivirás, Mapuco Gallardo.